camino a la tocada, una chica me encontré. Le dije, súbete, te va a gustar, te va a ir muy bien. Me preguntó quién tocaba, yo solo contesté: son cuatro homosexuales y se llaman No Name. Tocan, quiero tomar, también eliminar la que me hiciste recordar. No Name tocará. Tocan, quiero tomar, también eliminar la que me hiciste recordar. No Name tocará. No Name tocará. Tocará, vamos a bailar en círculo el slam. No Name tocará, No Name tocará. Vamos a bailar en círculo el slam. Vaya a pie. También se echó a los Dan y a los de Che Pasta. La vas que los gastados, yo gruñido y a bailar. Que también se echó a los Dan y a los de Che Pasta. La vas que los gastados, yo gruñido y a bailar. No Name tocará, No Name tocará. Vamos a bailar en círculo el slam. No Name tocará, No Name tocará. A la siguiente cuadra, otra chica encontré. Pasé por un gran charco y todita, toditita la mojé.